Hola, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al 2024. Abrumados por la depresión, este verano traeremos mucha música del mundo, de lo que fueron las novedades del año pasado, y nos alegraremos que lo que aún no nos han quitado es la música. Recorreremos mes a mes del año pasado lo nuevo, lo desconocido, aquella música que no llega a nuestras orejas, no porque no tengan calidad, sino porque no hay toneladas de dinero detrás de ellos o porque es tan grande la oferta en este mundo multimedial que muchas veces es difícil discriminar. Así, aprovechando este verano, tratando de salir un poco de esta pesadilla que en estos momentos es nuestro querido país, acompañaremos al Dr. Orejas en sus varios viajes del año que pasó. Serán 11 programas que comienzan en enero del 2023. Y ya mismo nos dirigimos a Canadá para encontrarnos con Judy Talk. We'll be right back. estamos en Toronto, en la provincia de Ontario, Canadá, desde donde el 20 de enero Julie Talk edita su cuarto álbum, Remember Never Before, encabezada por los cantantes Peter Draymains y Lea Fey. Se juntaron en el 2012 y tienen la fama de hacer shows explosivos. El tema que sonó en el inicio de este programa fue After This, después de esto. Y desde Canadá nos vamos al sur de Londres, donde nos encontramos con otra pareja. En este caso son Lucy Alexander y Luke Cartledge, que forman la banda Scrounge. Y debutaron discográficamente con el álbum Sugar Daddy, Azúcar Papá. Un vertiginoso viaje de tan solo 23 minutos, donde el tema elegido fue This Summer's Been Lethal. Este verano ha sido mortífero. Serotonin doesn't speak to me the way it used to. This summer's been lethal. I cannot forget how I looked across the deck at those people so long ago. De enero del 2023, Portland, Oregon, Estados Unidos. Temperatura mínima 2 grados, máxima 8. Thank you. Sí, este 23 de enero, Helvetia, la banda de Portland, editó su disco número 20, You Shot Past the Moon Scapegoat, o sea, disparaste más allá del chivo expiatorio de la luna. Helvetia nació en el 2005 bajo la batuta de su líder Jason Albertini, y que debe su nombre a que su hogar de infancia fue Suiza. Venía de la banda Duster y escuchábamos el tema Match of the Fall. Y vamos un poco más al sur, más precisamente al condado de Orange en California, y bajamos algunos cambios para encontrarnos con Kelsey Ayer, que se esconde bajo el nombre de Jaws of Love y que fue miembro fundador de la banda indie Local Natives. Y vamos a escuchar del álbum Second Life el tema intitulado Tarot Cards, cartas de tarot. The little devil. envious minds kill most of their time. Preacher, spitting dark rhymes to speakers, candy for lies and tweakers, standing in line for head-on speakers, no huss, no grind. And I know that there's pressure in the world, and I know that there's pressure. Fantástico, fantástico negrito, que en realidad se llama Xavier Amin Trepaulez, E-P-A-U-L-E-Z-Z, nacido en Oakland, y que en el 2017 ganó el premio Grammy en el rubro Mejor Álbum Contemporáneo de Blues. Ya lo habíamos presentado en Orejas en su último álbum, que hizo el año pasado, llamado Why Jesus Black Problems, y lanzó una versión acústica del mismo con el nombre de Grandfather Courage. Y lo que sonaba era Locked Down. Y cruzamos el Atlántico para aterrizar nuevamente en Londres. Y nos encontramos con la banda The Tubs. Ojo, no son The Tubes, sino Tubs. Se formaron en el 2013. Y este 27 de enero del 2023 editaron el álbum Dead Meat, carne muerta, que como muchos discos hoy son de corta duración. Apenas 26 minutos donde se despachan con 9 canciones. La elegida del Dr. Orejas es Sniveler. Antarctica, where every single thing I do is all for you. I'll make a break and leave and find I can't get behind your slipping signal friend. Y a continuación el Dr. Oreja se da un gustazo presentando el disco número 38 de Guided by Voices del 20 de enero del 2023, La La Land. Habitual presencia tienen Orejas al Universo la banda de Robert Pollard, que además grabó 20 álbumes solistas, aparte de infinitas colaboraciones. Y todos los discos tienen temas buenos. Este buen hombre debe componer dormido, comiendo, caminando, volando, y no queremos decirlo, pero también haciendo el amour. Vamos a escuchar el cuarto tema del álbum, Instinct Dwelling. Child, Attica, where Mr. Cox was on. Better not see your contraband, you'll wind up in La La Land. Phenomenal, impossible fellow, skeleton yellow. Until lunch. Until then, keep us here. Until then, keep us here. Front door lobbies for acronyms. LA gyms can pack them in. Until then, keep us here. Here. dejas al universo. So, so, so, so, so.